Sección número 5 de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Sección número 5. Cuando llegaron al salón donde se iba a celebrar el juicio oral, el rey y la sota de copas estaban sentados en su trono, y en torno de ellos se movían una porción de aves y animales y todas las cartas de la baraja. Ante ellos estaba cargado de cadenas y entre dos soldados el caballo de copas, es decir, el jinete solo, porque el caballo se lo habían quitado. Cerca del rey se hallaba el conejo blanco con una trompeta en una mano y un rollo de papeles en la otra. En el centro de la sala había una mesa con una gran bandeja de tartas, de tan buena cara que Alicia sintió ganas de comerse alguna. «Ojalá se acabe pronto esta ceremonia y repartan las tartas», pensó. Pero la ceremonia no había empezado todavía y tuvo que armarse de paciencia. Alicia no había estado nunca en una sala de justicia, pero había leído cosas relativas a ellas, y se alegró al ver que sabía los nombres de casi todos los que estaban allí. «Ese es el juez», dijo para sí. El juez era el rey, y llevaba la corona encima de una gran peluca. No parecía hallarse muy a gusto, y además estaba bastante feo. «Esos son los jurados», pensó Alicia, contemplando 12 individuos agrupados en unos bancos. Dijo «individuos» porque de algún modo tenía que llamarlos, aunque eran animales y aves. Los 12 jurados estaban muy ocupados escribiendo en unas pizarras. «¿Qué hacen?», preguntó en voz baja al grifo. «No creo que tengan nada que escribir, no habiendo empezado todavía el juicio oral». «Están poniendo su nombre por si se les olvida antes de que termine el juicio oral», respondió el grifo en voz baja también. «¡Qué tontos!», empezó a decir Alicia en voz alta, pero se calló prontamente porque el conejo blanco gritó: «¡Silencio en la sala!». Y el rey se puso las gafas y miró en torno suyo para ver quién había hablado. Alicia vio que los jurados estaban escribiendo en sus pizarras: «¡Qué tontos!». Pero ninguno de ellos lo escribía bien y tenía que preguntarle al vecino, por ejemplo, si «qué» se escribía con «q» o con «c». El pizarrín de uno de los jurados chirriaba, y como Alicia no podía soportar el ruido, se acercó a él por la espalda y se lo quitó, con tal rapidez que el jurado, que por cierto era Lagartijo, el lagarto, no supo por dónde había desaparecido, y después de buscarlo inútilmente, tuvo que escribir con el dedo. Inútil es decir que el dedo no dejaba señal en la pizarra. «Léase la acusación», dijo el rey. El conejo blanco dio 3 toques de trompeta, desenrolló los papeles que tenía debajo del brazo y leyó lo siguiente: «La reina hizo unas tartas un día de verano y se las robó el caballo de copas». «Que den su veredicto los jurados», dijo el rey. «No, no, todavía no», interrumpió precipitadamente el conejo. «Hay que hacer muchas cosas antes de llegar a eso». «Que se presente el primer testigo», dijo entonces el rey. El conejo blanco dio 3 trompetazos y gritó: «¡Testigo primero!». El primer testigo era el sombrerero. Se presentó con una taza de té en una mano y un trozo de pan con manteca en la otra. Perdóneme, vuestra majestad, por traer estas cosas, pero no había acabado de tomar mi té cuando me llamaron, dijo respetuosamente. Pues debía usted haber concluido, replicó el rey. ¿Cuándo empezó usted? El sombrerero miró a la liebre que había venido detrás de él llevando del brazo al lirón y dijo con aire pensativo: Creo que fue el 14 de marzo. ¡El 15! Dijo la liebre. El 16, añadió el lirón. ¡Escríbase eso! Ordenó el rey al jurado, y todos se pusieron a escribir las tres fechas en sus pizarras. Luego las sumaron y redujeron la suma a pesetas y céntimos. ¡Quítese el sombrero!, dijo el rey al sombrerero. No es mío, repuso el aludido. Entonces, es que lo ha robado, exclamó el rey dirigiéndose a los jurados, los cuales anotaron inmediatamente el hecho. Es que tengo este sombrero y otros para venderlos, dijo el sombrerero a modo de explicación. Por eso digo que no es mío. ¡Soy sombrerero! La reina se puso las gafas y empezó a mirar con severidad al sombrerero, el cual se puso pálido y tembloroso. ¡Declare usted!, dijo el rey. Y no se ponga nervioso, pues de lo contrario se le cortará la cabeza en el acto. Estas frases no dieron ánimos al testigo. No hacía más que apoyarse alternativamente en un pie y en otro, mirando con inquietud a la reina, y en su confusión mordió un gran trozo de la taza de té en vez de morder el pan con manteca. En aquel momento experimentó Alicia una curiosa sensación que la tuvo perpleja hasta que advirtió la causa. Estaba empezando a crecer otra vez, y al pronto pensó levantarse y salir de la sala del tribunal, pero luego decidió quedarse porque la sala era grande y había sitio de sobra. «Haz el favor de achicarte», dijo el lirón que estaba sentado a su lado. «Apenas puedo respirar, no puedo remediarlo», repuso Alicia. Estoy creciendo. No tienes derecho a crecer aquí, replicó el lirón. No diga usted simplezas, dijo Alicia con más resolución. También usted crece. Sí, pero crezco a paso razonable y no de ese modo tan ridículo, repuso el lirón, levantándose y marchándose a otro lado. La reina no había dejado de mirar al sombrerero, el cual temblaba de tal manera que se le salieron los zapatos. —¡Declare usted! —repitió el rey airadamente. —¡O se le cortará la cabeza, esté o no esté nervioso! —¡Señor, yo soy un pobre hombre! —comenzó a decir el sombrerero con voz trémula. —Y apenas había empezado a tomar el té. Aún no hace una semana, me dijo la liebre. Yo no dije nada, interrumpió la liebre sin aguardar a que acabase de hablar. Tú lo dijiste, afirmó el sombrerero. Lo niego, dijo la liebre. Lo niega, agregó el rey. Y por lo tanto, no nos interesa saber lo que iba usted a decir que dijo la liebre. «Bueno, pero de todos modos, el lirón dijo», agregó el sombrerero y se detuvo mirando ansiosamente en torno suyo para ver si el lirón le desmentía también. Pero el lirón no negó nada, porque dormía a pierna suelta. «Después corté unas rebanadas de pan», continuó el sombrerero. «Pero, ¿qué dijo el lirón?», preguntó uno de los jurados. No me acuerdo, respondió el sombrerero. Tiene usted que recordarlo o se le cortará la cabeza, dijo el rey. El sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con manteca y puso una rodilla en tierra diciendo: Señor, yo soy un pobre hombre. Sí, muy pobre de memoria, dijo el rey. Uno de los conejos de Indias se echó a reír, pero le mandaron callar inmediatamente. Si no sabe usted más que eso, puede retirarse, dijo el rey, y el sombrerero se apresuró a salir de la sala sin pararse siquiera a ponerse los zapatos. ¡Que le corten la cabeza!, ordenó la reina a un alguacil. Pero el sombrerero se había perdido de vista antes de que el alguacil pudiera salir. «Otro testigo», dijo el rey. Alicia miró al conejo blanco mientras repasaba la lista, porque tenía curiosidad de saber quién sería el testigo siguiente, porque hasta ahora no se ha puesto nada en claro, dijo para sí. E imagínese su sorpresa cuando el conejo leyó con voz chillona. ¡Alicia! Servidora, respondió Alicia, y olvidando con la precipitación del momento lo que había crecido, dio un tropezón al grupo de jurados y salieron todos rodando. Ustedes perdonen, exclamó con gran disgusto, ayudándolos a levantarse y a ocupar sus puestos, porque en aquel momento se acordó que una vez había tirado una pecera y por no recoger pronto a los peces se habían muerto casi todos. Alicia creía que iba a pasar lo mismo con los jurados. «El juicio no puede continuar», dijo el rey con voz grave, «hasta que todos los señores del jurado ocupen sus puestos correspondientes. Todos, sin faltar uno», repitió mirando con furia a Alicia. Alicia miró a los jurados y vio que con la precipitación había puesto al lagarto patas arriba, y el pobre agitaba la cola melancólicamente porque no podía moverse. Alicia le puso bien diciendo para sí: «¿Qué más dará para el juicio que esté de un modo o de otro?». En cuanto los jurados se hubieron repuesto algo del susto de la caída, recogieron sus pizarras y sus pizarrines y se pusieron a escribir la historia del accidente, todos excepto el lagarto, el cual se había quedado tan alelado que no sabía hacer más que mirar al techo con la boca abierta. «¿Qué sabe usted acerca del hecho en autos?», preguntó el rey a Alicia. Alicia no entendía bien la pregunta, pero suponiendo que se refería al robo de las tartas, contestó: «Nada». «¿Nada absolutamente?», insistió el rey. «Nada absolutamente», repuso Alicia. «Eso es importantísimo», dijo el rey encarándose con los jurados, los cuales se pusieron a escribirlo. A los pocos momentos, el rey, que había estado muy atareado escribiendo en un cuaderno, gritó: «¡Silencio!», y leyó en el mismo cuaderno: «Regla 42. Se retirarán de la sala del tribunal todas las personas de más de un kilómetro de estatura». Todos miraron a Alicia. «Yo no tengo un kilómetro de alta», dijo Alicia. «Sí, señora», dijo el rey. «Tienes cerca de dos», añadió la reina. «Pues, a pesar de eso, no me iré», dijo Alicia. «Además, esa regla no es regular. La acaba usted de inventar». «Es la regla más antigua del libro». «Entonces será la regla primera», dijo Alicia. El rey se puso pálido y cerró precipitadamente el cuaderno. «Deliberar el veredicto», dijo al jurado con voz baja y trémula. «¡No, no!», dijo la reina. «Primero la sentencia y después el veredicto». «¡Qué barbaridad!», exclamó Alicia. «¿Dónde se ha visto sentenciar antes de deliberar?» «¡Cállese la boca!», dijo la reina con el rostro enrojecido. «No quiero», dijo Alicia. «¡Que le corten la cabeza!», gritó la reina con toda la fuerza de sus pulmones. Pero no se movió nadie. «¿Quién va a hacer caso de ustedes?», dijo Alicia, que ya había recobrado su verdadero tamaño. «Si no son más que una baraja». Al decir esto, se alzó en el aire toda la baraja y las cartas cayeron volando sobre Alicia. La niña lanzó un grito, medio de miedo, medio de rabia, y trató de quitárselas de encima a manotazos, cuando de pronto se encontró tendida en el banco con la cabeza en el regazo de su hermana, que le estaba quitando de la cara unas hojas secas que le habían caído encima. «Despierta, Alicia», dijo su hermana. «Vaya un sueñecito que has echado». «He soñado cosas muy extraordinarias», dijo Alicia, y contó a su hermana todas las extrañas aventuras que acabáis de escuchar. Cuando hubo concluido, le dio su hermana un beso y le dijo: «Verdaderamente es un sueño muy curioso, querida mía. Ahora corre a merendar, que se hace tarde». Y Alicia se levantó y echó a correr, recordando el maravilloso sueño que había tenido. Fin de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.